Donde un bello ruiseñor cantaba alegre sobre un viejo litoral. Por esta seta llegó el cabo de mi infancia, las arrogancias de mis años de esplendor. Aquí del canto de las brisas aprendí las armonías de una dicha singular, y el alma radiante con el su deslumbrante corona de luz fue el sueño ahora. Bella senda, donde mi alma aprendió a querer. Donde con mi juego placer entero pasé los años primeros que jamás haré de volver. Felices años que adoraba con vehemencia bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer. Soy un jilguero que iba volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores hice mi nido de amor. En un recodo de tu ser está mi hogar, donde mi amada con dulcísima emoción dice a la vida la belleza que la inunda con las palabras que modular su canción. Senda florida que jamás olvidaré, bendita senda donde las dichas bebí y que has perfumado el gozo anhelado de verme inundado de azul por venir. Bella senda donde mi alma aprendió a querer. Donde con mi juego placer entero pase los años primeros que jamás haré de volver. Felices años que adoraba con vehemencia bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer. Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores, hice mi nido de Muy buenos días. Aquí escuchamos Senda Florida con la orquesta de Francisco Canaro, letra de Eugenio Cárdenas, música de Rafael Rossi, en la voz del de siempre que arrancamos todos los miércoles, Carlos Gardel. Por esta senda donde un bello ruiseñor cantaba alegre sobre un viejo litoral. Muy buenos días. Hoy miércoles 17 de abril de 2024. Acá estamos transmitiendo desde Radio Gras con el programa La Biblia y el Jalefón. Radio Gras 105 FM, radio independiente de la ciudad de Gijón, la ciudad marítima de la tierra de Asturias. Muy buenos días para arrancar este miércoles bien de tango. Transmitiendo a todos lados. Muchas gracias y saluditos a todos los que nos escuchan todas las semanas aquí en este programa, en tu programa de tango, para escuchar, saber un poquito más de esta música que tanto nos gusta, de esta danza que tanto nos apasiona y tanto necesitamos bailarla, abrazarnos, transmitir y sentir. Como todas las semanas, tenemos tango en Gijón todos los viernes, de vez en cuando algún sábado y todos los domingos. Hoy tenemos mucho tango, así que vamos a ir arrancando. Hoy tenemos también que hablar de Mercedes Simone, que el 21 de abril va a ser el día de su cumpleaños. Y vamos a escuchar a esta gran cantora. Vamos a arrancar en la década del 20 con una

trágica Siberia, el alma herida y el corazón helado. Yugo de látigo por ley, hambre y dolor, código cruel, mi mustia carne al lacerado. Voy por las calles de Moscú, triste y errante. No puedo ver porque la nieve me ha cegado. Del dulce hogar queda una cruz, lloran mis ojos ya sin luz ante el destino despiadado. Vodka beberé, vodka hasta matar el frío atroz y maldito que me aturde cual un grito de negro espectro abismal. Vodka, sírvanme, vodka, por favor, que rondan lobos hambrientos, sus aullidos hoy los siento en mi helado corazón. Vieja taberna, tu refugio placentero, buscando vuelve mi pobre alma atormentada. Y en tus rumores ya no están la inconfundible voz de Iván y otros queridos camaradas. Triste responso oigo que tocan balalaicas por los despojos de mi vida trashumante. En esta noche ya sin fin será macabro mi festín, taberna gris del caminante. Vodka beberé, vodka hasta matar el frío atroz y maldito que me aturde cual un grito de negro espectro abismal. Vodka, sírvanme, vodka, por favor, si cuando al fin quede inerte con la troika de la muerte viajaré al reino de Dios. Triste destino. Este tangazo de la orquesta de Alfredo De Angeli con la orquesta, con la voz de Oscar La Roca, hablando de estas guerras que había ahí por la parte de Rusia. Balalaika, nombra a los lobos de Siberia, nombra ahí. Este me hace acordar un poquito al de Gardel, al de Sonia. No sé si le tienen en la cabeza el tango Sonia. Bueno, que lo podemos poner. Encima lo cantaron. ¿Cómo se llama? Lo cantaron otras personalidades del mundo del canto, como Julio Jaramillo de Ecuador, un gran cantante, hermosa voz, muy finita la voz de Julio Jaramillo. Lo podemos poner. Ese tango de Sonia, Julio Jaramillo. Es un clásico que hizo Gardel en el 27. Y también lo reproduzo Julio Jaramillo con esa voz tan delicada que tenía. Vamos a ponerlo, así cambiamos un poquito a ver cómo suena. La inmensa extensión de las estepas, cubiertas por la blanca nieve están, y son de este presidio las murallas, tan altas que ni el sol se ve alumbrar. La celda por la nieve están cubiertas, y dentro de una celda un hombre está. Sus ojos afiebrados ven fantasmas y canta una canción que hace llorar. Sonia, Sonia, tus cabellos negros en sueños mil veces besé yo. Nunca yo podré olvidarte, tú del Volga eres bella flor. Sonia, Sonia, mi existencia muere encerrada en esta gran prisión, y antes que la nieve me aprisione el corazón, quiero llegue a ti mi maldición. Cuando eras mi esposa yo te amaba, y con mi amor la vida yo te di. Ciego de pasión no adivinaba aquella vil traición que sorprendí. Tus labios de otros labios eran presa, y y a un hombre vi que el cuello tenía. Entonces mi puñal hundí en su pecho y el juez tan solo a mí me condenó. Sonia, Sonia, yo no sé si existes, nada de este mundo llega a mí. Solo hordas de cosacos y de hambrientos lobos hay aquí. Aunque mi recuerdo en tu memoria, por ser tu dichosa ya no esté, en tus sueños cual fantasma apareceré y esta historia te recordaré. Escuchamos Recuerdo Malevo. Este fin de semana, bueno, fue un fin de semana también con movimiento de tango, como todos los fines de semana. Desde el viernes, en la Milonga de la Frontera, que estuvo muy bonita, con previa clase de mí. Y después bailamos hasta la una, pero sin parar, con unas tandas preciosas. El sábado tuvimos la Milonga en el Paseo Begoña, donde, bueno, fue interrumpida por un oficial de la policía que vino a romper el buen rollo, porque la verdad no estábamos haciendo, teníamos permiso, teníamos todo, pero el tipo se ve que no tenía mucho, un buen día, y vino a increpar un poquito mi trabajo y el bienestar de la gente. Respeto su trabajo, pero no la falta de respeto hacia mi trabajo y hacia mi persona. Así que esto fue lo que sucedió este fin de semana, que es normal. La gente que no tiene muchas cosas lindas que da para transmitir en la vida, le molesta cuando otros sí. Estamos escuchando de fondo. Voy a mandar un mensajito, un buen abrazo a Raúl, que está escuchando desde Valladolid, que estuvo el fin de semana acá, y la verdad que muy lindo, como siempre, cada vez que viene a visitarnos. Así que un abrazo grande para Raúl. Raúl, mandá un WhatsApp diciendo qué tango querés que te ponga, así de los buenos, que los que te gustan a vos, elijan un tanguito y para ustedes va. Ahora voy a seguir. A ver con qué voy a seguir. Mira, voy a agarrar acá la carpetita que tengo. Recién teníamos escuchando a Recuerdo Malevo con Ricardo Anduri. Ese tango tan bonito. Y ahora creo que voy a meter. Tengo por acá uno que me gusta de Francisco Canaro. Tango instrumental. Dura 2 minutos 33 segundos. Champán Tango. Tango de la orquesta de Francisco Canaro, que siempre te mete caña, Canaro, porque es cuadradito. Después del 40 y pico para adelante ya se hizo, hasta el sonido, como cambió la grabación, mejores grabaciones, pero para mí con menos gusto se escucha más y no tiene mucha gracia el sonido muy martillante ya de la década del 40 y 50, Canaro. Pero en la década del 30 y 20 lo amo. Hay muchos del 40 que están buenísimos y muchas milongas. Como mira, ahora que me acuerdo de milongas, este que se llama. ¿Cómo era? Porque ya no es. Ahora la busco. Que está muy buena. Decía, mete mucha caña, como la milonga arrabalera. Creo que es arrabalera, a ver. De fondo estamos escuchando a Rodolfo Biaggi con ese bonito Mariposita, tan bonito, che, Mariposita, con lo que a la bohemia lo hacemos tanto, con esa voz de Hugo Duval. Hicieron unas hermosísimas grabaciones Biaggi y Duval ahí en la década 50-60, donde quedó algo súper hermoso para poder escuchar y obviamente para poder bailar, es muy bailable. Y ahora sí, voy a meter a Francisco Canaro, otra vez, ya que estaba hablando de la década del 40, de milonguitas, arrabalera. Thank you. Sacale viruta al piso hasta romper los zapatos. Chaucha, si es que tenés buenas uñas. Solitaria mi carreta y mi canción, y en el cielo nubes blancas como copos de algodón. Tendré la luz azul del amanecer y buscaré tu amor sin saber por qué, y entrar a llover, y andaremos bajo el agua, la carreta y un querer. Donde irás pisón, donde irás lunar, sin cargar dolor, sin llevar pesar, sin tu mala estrella, sin tu padecer. En ella que llegó y se fue, donde irás mi buey para ser feliz, que al llegar no más buscarás partir. ¿Dónde irás si son? ¿Dónde irás lunar? Sin cargar dolor, sin llevar pesar, sin tu molestereza, sin tu padecer, sin pensar en ella, que llegó y se fue. ¿Dónde irás mi buey para ser feliz? Y al llegar no más buscarás partir, sin pensar en ella. Y ahora sí, Por la Huella. Begoña, dice que no hablo, Begoña. No me escuchas, Begoña. Escúchame, Begoña. Acá estamos en Radio Crash, como todos los miércoles. Y claro, me preguntaba Begoña, ¿no hablas? ¿Cómo no voy a hablar? Si hablé con lo que me comenté antes, con los problemas de la policía del sábado, hablé todo. Si no lo escucharon, dígame, no lo escuchamos y lo vuelvo a decir todo, sin ningún problema. Más que todo si pasan cosas con la policía. que casi siempre, no, siempre, nunca es culpa nuestra. Vamos, hoy tenemos, mira, vamos a meter acá un valsecito que tengo atrás, hermoso, de Ricardo Tanturi y este tipo que cantaba tan hermoso los valses, Alberto Castillo. A él le llamaban el cantor de los 100 barrios porteños. Y acá tiene su vals, obviamente que era... El vals se llama Los 100 barrios porteños, con el cantor de los 100 barrios porteños. Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer. Balvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, El Retiro y Paterna. La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Balvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, El Retiro y Paterna. Tiene barrio porteño, tiene barrio de amor, tiene barrio metido en mi corazón. Y escuchamos 100 barrios porteños, con la orquesta que lo hacía Balcarce, en esta voz tan particular que tenía este cantor de los 100 barrios porteños, Alberto Castillo. De fondo escuchamos Juan Carlos Godoy con Alfredo de Angelis, con el tango Medianoche. A ver si nos escuchan, si no nos escuchan, avísenme. Porque, como decía mi amigo Diego, si pórtate bien, si te portas mal, llamame. Avísenme. Vamos a seguir con Edmundo Rivero, el cantor de la voz gruesa y las manos grandes, Yuyo Verde. Uno de los mejores cantores que tuvo el tango, y una muy buena persona del lunfardo y del tango. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo el cielo de verano que partió. Déjame viejo del adiós. A donde el callejón se pierde, brotó este suyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido, la emoción de haber vivido y aquel cariño? Un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos, y ese cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde, brotó este yuyo verde del perdón? Déjame que llore y que recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Qué hermosura de forma de interpretarlo Edmundo Rivero. Qué cantor, qué dulzura de voz, cuánto caudal. Me imagino tocar el pecho de Edmundo cada vez que cantaba. O sea, cómo te vibraba hasta los tobillos, te vibraba. Gran Edmundo Rivero, él fundó allá por la década del 60 el viejo almacén, que sigue todavía activo. Después lo tuvo su hijo al morir Rivero. Hoy yo no sé si será todavía la familia o ya lo tendrá un propietario de otra historia, pero sigue estando como un lugar turístico el viejo almacén, donde él lo abrió ya hace unos cuantos años y pasaron por ahí todos los tangueros del tiempo de atrás que estaban vivos, obvio. Que está ahí en Independencia y Leandro Alem. Bueno, hoy como decíamos, tenemos a... ¿Dónde está? Esta que está acá. Mercedes Simone, esta gran cantora, cantante, actriz. Vamos a escuchar, porque ella nació, ahora lo vamos a decir bien, nació en Villa Elisa, en Buenos Aires, el 21 de abril de 1904. Y se nos fue el 2 de octubre de 1990, a los 86 años de edad, también en la ciudad de Buenos Aires. Fue actriz, cantante de tango, compositora y letrista, apodada la Dama del Tango. Estamos escuchando de fondo su tango Cantando, de música y letra de ella misma. Esta lo grabó también ella con Adolfo Carabelli, que también la vamos a poner. Otra boca más feliz será la dueña de sus besos que eran toda mi pasión. Mercedes Simone, famosísima por Colombia, por Cuba, por Chile, por Brasil, dando el equivalente porteño de figuras como Fehel o Ethel Waters. Quiero decir que una mujer con mucho carisma, con una forma de cantar, una dulzura en su garganta, parecía que tenía golondrinas que le salían de ahí. Participó en la película Tango de 1933, la primera película sonora argentina, que trabajó también ahí con Tita Merello, con Libertad Lamarque. Se relacionó también con Gardel, con Maizani, Rosita Quiroga, Ada Falcón. La verdad que era una mujer muy potente en su época y muy querida por toda Argentina. Vamos a poner ahora sí el tango que está con Adolfo Carabelli, que es de su autoría, letra y música. Este es Bien Bailable, cantando Mercedes Simone junto a Alberto Gómez, que también participó en la película Tango. Así que escuchemos Este es Bien Bailable y Bien Bonito. Thank you. Rodolfo Carabelli, con esta energía de esos bandoneones, ese violín, como decía antes, acá Instagram en directo, que también estamos en directo, o estoy, estamos todos, el violín de El Vino Bardaro, y yo decía, siempre el vino, va dedicado a Begoña, todos estos recuerdos siempre, espero que nos pueda escuchar. ¿Qué tenemos acá de Mercedes Simone? Vamos a ver si tenemos esta Pena Mulata. A ver cómo suena bien. Pena Mulata. Pena Mulata que se desata bajo la bata de Broderí. Dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Como un espejo, bruñido y viejo, brilla el pellejo del bailarín. Clavel escarlata que el ansia delata temblando en la bata su mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor. Le abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en un cielo de crespón. De locura brilla en la oscura mirada dura del bailarín. Alcohol de añoranza que al son de la danza calienta venganza debajo la cril. Pobre morena, brotó en tus venas una serena flor carmesí. Rencor en acecho pincel del despecho pintando en tu pecho la mancha carmín. Tu madre murió de amores, alma blanca y piel carbón. Mulata fueron sus labios el rencor de un guardiador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en un cielo de crespón. Pena mulata que se desata bajo la bata de Broderí. Dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Y ahí escuchamos a Mercedes Simones con Pena Mulata. Estaba buscando, hay una versión súper bonita de una milonga. No quiero hacer mucho ruido cada vez que tecleo porque me aparecen ahí toda el ruido del teclado con la movida de... Bueno, hay una versión de la milonga Cacareando, que es una milonga muy conocida, donde, bueno, habla en sí, habla de... Ahí la estamos escuchando de fondo. Hay una versión diferente a la que todos conocemos, que habla como de un gallo viejo, ¿no? Como que ya no tiene plumas. Y obviamente que haciendo referencia a una mujer mayor, ¿no? Con un pequeño... De grotesco, pero bueno, también con un poquito de una parte de ofensa. Entonces hay una versión que hicieron Charlo junto con Mercedes Simone, donde Charlo canta la parte de Cacareando, la parte que todos conocemos, que dice, sos una gallina tal, una gallina sin plumas, una gallina vieja, que tal, que se vaya, que ya no pone huevo, movidas de esta, ¿no? Como puedo decir, un poco de ofensa, hablando de como si fuera una mujer mayor. Entonces salta Mercedes Simone a mitad de la milonga y le empieza a increpar a él por ser un hombre mayor y increpar lo mismo por el otro lado. Entonces, bueno, hay un poquito de grotesca, de humor, que al final está todo metido con humor sin querer ofender, obviamente. Así que vamos a ver si podemos escuchar un poquito la parte de Cacareando, Charlo y Mercedes Simone. Dejate de andar paveando con polvos y pinturitas, queriendo pasar ahí con una por mozas y son viejitas. Y al cuento es hacer cebolla teniendo la crema caída, y al dejar de poner huevos es añudo cacarear. Cocó, gallina vieja, cocó, linda pa'l caldo, cocó, que anda buscando que un gallo nuevo te ande rondando. pasado. En tus recuerdos, Coco, forma tu nido, Coco, que de tu vida quedó solo el cacareal. Sabes que si son tan vieja no me gustan los consejos, cuanti más si son del pico de un gallo cascarria y seco. ¿Cascarria? Decís de envidia no poder contestar. ¿Qué no? Apreta la cincha que te voy a retrucar. El que te enferma aconseja, pase algo mal su visera, tenelo dicho pa' vos, gallo viejo de veleta, que a fuerza de picotazo, el tiempo ladró tu cresta, y al cargarte de espolones te quitó el chichiriquichichí. Mi gallo viejo chichí, tuerto y ladino chichí, que andas usando con una polla por el mar tu nido. Soñé en el palo chichí, del gallinero chichí, amores nuevos cantando el chichiriquí. Me has basureado, chiruta, siendo vos col y yo mano, y por lo que veo tenemos dos flores de un mismo palo. Así es, somos dos flores dispersas de un mismo palo. Deja que me acerque entonces y hagamos un lindo ramo. El viejo que busca moza va buscando su disgracia, que el gusto es pa'l perro joven y pa'l viejo la carnata. Por eso subí a tu mano, patadas desplumadas, pa' unir los recuerdos viejos y formar un nuevo amor. Chichí, mi gallo viejo, chichí, tu eres mi cantino, chichí, tu gallinita, chichita mía, te anda rondando. Con cacareo, chichí, alegra el nido, chichí, que nuestra vida es tan solo un cacareo. El tricófero de Barry, el tónico ideal para el cabello, presenta... Buenas noches, mi amor. Y escuchamos ahí cacareando con este retruque que le mandó Mercedes Simone a Charlo. Espectacular. Bueno, acá vamos a seguir con esta hermosura de tango que hizo tan famoso, la voz de Ángel Vargas con Angelito de Agostino. Caricias. Con la voz de Mercedes Simone. En la semana de su nacimiento, el día 21 de abril, para ella va. La soledad que me envuelve el corazón va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En las brumas de solcitos viaja mi ilusión gritando tu nombre en vano. Pero no está, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sol y mi amor te nombra pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrá, sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar porque sos toda mi ilusión. No vendrá y yo esperando estoy mi bien con la fe, el que ama como yo y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. En la ansiedad de tenerte junto a mí, mis manos en el vacío te andan buscando. y en medio de ese silencio atroz mi alma febril para ti te está llamando. Pero no estás, y en mi cruel desolación es un fantasma recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquellas caricias de ayer. No te olvidarás, y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No me olvidarás, y yo esperándote estoy, mi bien, con la fe del que ama como yo y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. Y ahí escuchamos a Mercedes Simone con el tango Caricias, ese clásico que tanto bailamos de los ángeles del tango, Ángel D'Agostino y Angelito Vargas. Y ahí estamos de fondo escuchando esta exquisita interpretación de Otra Noche, este clásico de Castillo y de Alberto Podestá, esta vez por Mercedes Simone. Otra noche que estoy sola, llorando mi mala estrella. Otra noche de amargura, otra noche de tortura, otra noche más sin él. Cuando acaba esta congoja, me pregunta el corazón, y yo lo estoy engañando, porque sé que está esperando inútilmente su amor. No niego que más que antes lo quiero, que por verlo y por hablarlo de ansiedad me desespero. La noche que siempre fue tan amiga, porque ya no estoy con él, hoy se ha vuelto mi enemiga. Luz de luna, luz de estrellas, alumbraban mi soñar. Hoy hay sombras y más sombras en mi fría soledad. Otra noche que estoy sola, llorando mi mala estrella. Otra noche que me pierdo en las brumas del recuerdo. Otra noche más sin él. Cuando acaba esta congoja, me pregunta el corazón. Yo lo sigo engañando, porque sé que está esperando inútilmente su amor. No niego que más que antes lo quiero, que por verlo y por hablarlo de ansiedad me desespero. La noche que siempre fue tan amiga, porque ya no estoy con él, hoy se ha vuelto mi enemiga. Luz de luna, luz de estrellas, alumbraba mi soñar. Hoy hay sombras y más sombras en mi fría soledad. Espectacular la versión de Mercedes Simone del tango Otra Noche, de Rodolfo Giammarelli, la letra y música. Hola, buenas. Hola María, hola Mary, beso desde Radio Crash. Pongan Radio Crash online y ahí nos tienen en directo. Bueno, lo que comentaba del tango Otra Noche, que es un clásico de Alberto Podestá con la orquesta de Carlos Di Sarli, y también de Alberto Castillo con la orquesta de Emilio Balcarce. Pero acá en esta versión de Mercedes Simone, en vez de decir Otra Noche más sin ella, dice sin él, que no se solía cambiar mucho el tema del género. Si lo cantaba una chica, casi siempre lo cantaba con la letra que estaba escrita. Acá lo pasaron y espectacular. La verdad que me encanta que mujeres del tiempo de atrás hagan ese punto tan importante. Bueno, ahora vamos a meter, para ir a sacar un poquito y meter otra cosita, voy a meter un poquito acá de esto que tengo acá. Este tango. Carlos Di Sarli, instrumental, La Cachila. La Cachila es un ave que está ahí por las provincias de Argentina, y habrá más lugares quizás, donde este ave, cada vez que se siente amenazada por depredadores, se arrastra por la tierra como haciéndose la herida, para que el depredador piense que está herida y no vaya desesperado a atraparla. Y cuando ve que el depredador se relaja un poco, sale volando. Entonces se llama La Cachila. Y La Cachila, que es de Eduardo Arolas, se cuenta la historia que estaba Eduardo Arolas tocando el tango allá en 1916, pongámosle, y estaba tocando este tango, pero todavía no tenía nombre. Entonces el contrabajista le pregunta, le dice, che, mirá esa pareja que está bailando ahí, le dice a Arolas. Y le dice, mirá cómo se arrastran los dos, si parecen una cachila. Y como el tango no tenía nombre, le dijo a Arolas, bueno, mira, vamos a poner La Cachila de tango que no tenía nombre. Así que La Cachila, y esa es la historia de La Cachila. Escuchamos el tango La Cachila. Y ahora nos pide acá Darío, mi amigo Darío de Tarragona, estar por ahí, de Cataluña. Nos pide que, a ver si le podemos poner el tango Malevaje de la película Tango Feroz. Ahora sí. Yo pensaba que me decías de La Cachila. Digo, La Cachila es raro. Espero que puedan escucharlo. Sé que siempre tenemos problemas con el tema del poder escuchar. Hola, Caniquina. ¿Será así el nombre? Y si no, bueno, besos para todos y para todas las que estén de aquel lado. La verdad que un placer. Yo desde Radio Crash, desde Gijón, Oli, desde Gijón, aquí para el resto del mundo. Busquen Radio Crash online y a ver si nos pueden escuchar. Solo se oye la música, no se me oye la voz. Ahora veo qué hago. Vale, vamos a poner un tango y veo qué hago. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El mal le baja extrañado, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embertado, vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tanqueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje en el ciego apiaré. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Hacer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi a las sombras o final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tanqueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia y guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malévolo y feroz. Ya no me falta pa' completar, es más que ir a misa e hincarme a rezar. Y escuchamos Malevaje. A ver, dicen que no me escuchan. Voy a ver qué pasa. Hola. A ver si escucho en la radio de acá. Ahí. ¿No se escucha nada? ¿No se escucha mi voz? No, mi box. Ojito, ¿eh? Bueno, ahora vamos a seguir. Si no, díganme si no se escuchó. Ahora no se escucharía. Ahora nada, no se escucha nada. Qué loco, che. Ahora tampoco se escucha nada, me imagino. Bueno, díganme si ahora sí se escucha. A ver. Hola, hola. Yo ahora me escucho. Lo que no sé si escucharía sería la música. Vamos a probar. Ah, este botón quita la música, pero quita la voz. Entonces, coméntenme si escuchan ahora la voz. Vamos a poner mientras un tango. Francisco Canaro, melodía de nuestro adiós. La música sí, la voz no. Bueno. Vamos a poner música entonces, que es lo que más interesa. Las cosas que conté, espectacular. Espero que después en la grabación esté. Vamos con melodía de nuestro adiós. Thank you. creo que siguen sin escucharme, pero algo tengo que decir. Vamos a meter, a ver, entonces voy a meter tango. Si no me escuchan, voy a meter tango. Voy a meter ahora, voy a meter a Julio Martel, con lo que me gusta Julio Martel. Girón porteño, con la Flor de Angelis. Su traje de etiqueta, las mozas van llegando dispuestas a mostrar. Caigan las domingueras, que hay porte y hay silueta, igual que los galantes deseosos de tanguear. La orquesta ya musita un tango acompasado, atacan los varones buscando en el montón. La princesita rosa de rulo ensortijado, que espera su Romeo como una bendición. El dueño de la casa atiende a las visitas, los pibes alborotan gritando en derredor, jugando a la rayuela, al rango, a las bolitas, mientras un gringo alegre se siente payador. Jugando a la rayuela, al rango, a las bolitas, mientras un gringo alegre se siente payador. Girón porteño, y ahora seguimos con Un alma buena, la orquesta de Franchini Pontier, que después de separarse, de la orquesta de Miguel Caló, se montaron Franchini y Pontier, los dos amigos que venían desde su pueblo, acá con la orquesta de ellos dos y con la voz de Alberto Podestá, que también se fueron todos juntos. Clavándose en la piel y que llega al corazón con saña criminal, fue la voz que me contó la dramática verdad cuando dijo sin saber que aumentaba mi agonía. Pobrecita, se durmió. Se pobló mi soledad con duendes de dolor y sin lágrima grité tu nombre y mi rencor. Vine y no debí venir, enloquecido de pena, nadie me conoce aquí. Dirán que es un alma buena, ¿quién de los que gimen a tu lado? ¿Quién de los que imploran y te rezan, y te lloran y te besan, te adoro desesperado? Nadie más que Oh. quietud. Me arrodillo a suplicar por todo lo que fui, por las noches que pasé, por lo mucho que sufrí, por tus ojos ya sin luz. Te suplico me perdones por lo mucho que lloré. Es el grito de un puñal clavándose en la piel, la impotencia de querer besarte y no poder. Vine y no debí venir, enloquecido de pena. Nadie me conoce aquí, dirán, es un alma buena. ¿Quién de los que gimen a tu lado? ¿Quién de los que imploran y te rezan y te lloran y te besan? Te adoro desesperado, nadie más que yo. Y aquí escuchamos Alma Buena. Bueno, espero que estén escuchando lo que digo. Vamos a seguir con Horacio Lagos, Sacale Punta. Larga del olvido, bajo el soplo agonizante de la tarde, caen las hojas del otoño junto a mí. Estoy solo en mi dolor y tengo miedo de esta ausencia que me aleja más de ti.

sin un rumbo en mis zapatos, sin un rumbo aquí en mi verso. Camino hacia el sin rumbo. Sin rumbo. Desesperado. Escuchamos aquí esta linda versión de Sin Rumbo, donde se comenta un poquito que aparece Gardel diciendo: llegaste a este barrio. Y ese es un tango que se llama Aquel Muchacho Triste, donde metían un trocito ese de Gardel que lo iban repitiendo en la parte electrónica del tango Sin Rumbo de Otros Aires. Y ahora vamos a poner Aquel Muchacho Triste, este que nombra Llegaste a este barrio, con la orquesta de Carlos García y la voz de Oscar Alonso, dedicado a mi papá, que está en Mar del Plata, y a mi tío chiquito, que falleció el lunes, el hermano de mi viejo. Así que un beso a mi familia, y ahí va Aquel Muchacho Triste. Llegaste a nuestro barrio aquella tardecita, trayendo tu alegría como una bendición. Y nuestra muchachada, al verte tan bonita, retuvo en sus pupilas tu mágica visión. Los mozos más apuestos, tenorios insinuantes, vertieron en tu oído ternura sin igual. Y te faltaron cartas rimadas y galantes, desde el vulgar versito al pino madrigal. Y en las noches silenciosas, al pie de tu humilde rey, un cantor alzó las quejas de sus penas angustiosas, y su amoroso lamento iba volcando en el viento sus palabras armoniosas. Mientras el grito de su alma doría la dulce calma de la dueña de su amor. También vos palpitaste y un día conociste la dicha más suprema, sentir una pasión. Y aquel muchacho bueno, tan pálido, tan triste, quién sabe con qué frase ganó tu corazón. Y viendo que hoy te casas, el barrio entristecido presiente que otra piba más linda no ha de hallar. Y aquellos que te adoran al verte te han perdido, quién sabe cuántas veces tu ausencia han de llorar. Y en las noches silenciosas, al pie de tu humilde rey, un cantor alzó las quejas de sus penas angustiosas, y su amoroso lamento iba volcando en el viento sus palabras armoniosas. Mientras el grito de su alma doería la dulce calma de la dueña de su amor. Y escuchamos Aquel Muchacho Triste, esta hermosa versión de Oscar Alonso. Bueno, estoy probando a ver si se escucha mi voz. Acá unas chicas que están acá del barrio me están echando una mano a ver si ellas la escuchan, porque intento que se escuche, pero habrá algún botón, alguna palanquita que siempre nos falla por aquí. Así que bueno, vamos a seguir ahora con Rosa de Tango, Alberto Marino con la orquesta de Pichuco, Aníbal Troilo. Corazón era un tango y un bandoneón tu cadera. Lloraba un tango en tu alma, dormido en la sombra de tu sombrera. Dolor de buena y plana sobre tu ojos de cielo. Dolor gritando en la villa, dormite tu pelo. Tu canción, rosa de tango, tu taconear en la vereda, rosa de tango, como el piropo que te enreda, todos tus caminos serán tango, tanto retorcido en un compás, y aquella noche, como en la historia de Cernita, 20 abriles y una cita, te alejaron para siempre de mi arrabal. Despertita, 20 abril es una cita, te alejaron para siempre de mi arrabal. Bueno, ¿y aquí escuchamos? Aquí escuchamos la voz de Alberto Marino. A ver si se escucha de una forma o de otra. Seguro, sí, ya sabemos cómo son los botones. Vamos a seguir ahora con un hermoso tango. Ese no, este. Las sombras de la noche cubran las horas del reloj. Estaré siempre esperando con mi canción y mi dolor. Hoy me aturde tu olvido y mi fe está vencida. El destino ha querido separar nuestras vidas. Como el viento que pasa y se pierde. Se me fue tu cariño y hoy ya sé que no vuelve. ¿Dónde estaban mis ojos que nunca te miraron? ¿Dónde estaba mi boca que nunca te besó? ¿Dónde estaban mis manos que no te acariciaron? ¿Qué hizo mi corazón que te se perdió. Como el viento que pasa, y se pierde, se me fue tu cariño, y hoy ya sé que no vuelve. ¿Dónde estaban mis ojos que nunca te miraron? ¿Dónde estaba mi boca que nunca te besó? ¿Dónde estaban mis manos que no acariciaron, que hizo mi corazón, que te perdió, mi corazón, que hizo? Bueno, a ver ahora si me escuchan, voy a probar a apretar acá. ¿Ahora se escucha? Apretando ese botón que toqué. Fíjense si se puede escuchar ahora mi voz, porque si se escucha ahora, tengo que contar todo lo que hice en este programa. Bueno, si escuchamos ahora este hermoso tango con la voz de Juan Carlos Godoy, una hermosura de interpretación, Tu Olvido y Yo. Tampoco se escucha, ¿no? No se escucha nada. Con este tampoco se escucha, con este menos porque es mute, así que voy a poner otro tango. Primero pongo otro tango y después vemos qué sucede con, vamos a poner Aníbal Troilo, Nada, Mudo. No me quiso abandonar. Ya es muy pesado para quien no tiene ni un canto amigo que achique pena, ni una sonrisa que la tarde espere, ni una esperanza de llegar de vuelta. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un resto de ilusión, un sueño. Pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un resto de ilusión, un sueño, pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Thank you. campos elíseos ni el alegre bulevar, no verán ya los luceros de tus ojos verde mar. Hoy el viejo organillero con dolor calla frente a tu ventana su canción. Ya la parca te dio cita y sé que no faltarás, linda y buena francesita. Vos igual que Margarita llevabas en tu vida signo fatal. No sé por qué tu nombre tiene para mí, Arlé, la misteriosa poesía del sufrir. Yo te he visto pensativa muchas noches en la mesa del bar, y tus ojos se perdían en distancias que cruzaban el mar. Arlé, yo nunca quise que supiera mi pasión, Arlé. No sé por qué cayó mi pobre corazón, Arlé, mas hoy que sé tu triste fin, a tu recuerdo confiaré, mi gran amor. Supiera mi pasión, Arlé, no sé por qué cayó mi pobre corazón, Arlé, mas hoy que sé tu triste fin, a tu recuerdo confiaré, mi gran amor. Dichas gratas de un amor tan puro sin melancolía, que si a muerte mi vida paría cual rosa de un día. Dichas que viví y no volverán, dichas gratas que mis ojos en silencio llorarán. Dichas mías que viví un instante para no olvidarlas, y en las notas en este vals triste vengo a recordarlas. Dichas de mi ayer que murió y se fue, dichas gratas que a vivir de nuevo ya no volveré.